la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Aquí estamos una vez menos en este absurdo y estúpido programa. Que es que no tenemos otra cosa que hacer que daros la vara. Y bueno, pues aquí estamos en el 104.5 de la FM, Radio Bronca. Y el programa es Todo es Mentira. Y en realidad pues no estamos. No, somos unos entes etéreos, unas voces sin cuerpo, que básicamente estamos aquí para joder. Y tenemos un teléfono al cual nunca llamáis, afortunadamente. Ni falta que hace. Ni falta que hace, que es el 93 359 4900. Y un teléfono al cual sí podéis llamar, que es el 012, donde os atenderán un cuerpo de seguridad del Estado muy majo y muy simpático. Y os darán unas cuantas caricias con sus porras. Y os meterán calentitos y a la sombra, pagados con vuestros impuestos. Y sin más dilación, entraremos en acción. Pues sí. La justicia o la injusticia, una vez más, se supedita a la razón de Estado. Y la democracia no es que sea incapaz de erradicar la tortura, no. Sino que la necesita para seguir perpetuándose. El tribunal ha impuesto una pena de 3 años y medio de prisión. Multas que ascienden a 1.050 euros. Bastante ridículas. Tanto. Inhabilitación profesional a ex subdirector médico del centro penitenciario Xavier Martínez Redondo por 7 delitos de atentado contra la integridad moral y 7 faltas de lesiones. Esta condena, que puede ser recurrida, que lo recurrirá, evidentemente, comporta el ingreso en la cárcel de Martínez Redondo, aunque, según detalla la sentencia, el máximo de cumplimiento sería de 18 meses. O sea que torturar le ha salido muy barato a este hombre. Puede seguir haciéndolo cuando salga del periodo de inhabilitación, tranquilamente. Y lo más seguro es que no entre en el Trullo. Y lo más seguro es que no acabe entrando en el Trullo, exacto. Y si no, podría ser compañero de Bárcenas, ¿no? Ay, qué asco, qué asco. El talego, pues ya se sabe, es para la chusma. Ahora calla, que bueno, que a Bárcenas solo estaban diciendo que los presos, sí, dicen que los consideraban de puta madre, y que incluso regalaba hasta pantalones y todo. Sí, sí, sí, sí. Y que claro, y tenía de todo, bien, no le faltaba de nada. le iba a faltar algo. No, hombre, ¿qué le va a faltar? Eso está en un régimen especial, pues para los ricos, para los señores, como debe ser. El régimen VIP. Claro. De 6 estrellas, de champaña, langosta, sexo y todo eso. Y ostras, a punta pala. Pues sí. Han sido condenados el resto de funcionarios a penas de entre 4 meses y 1 año de prisión, además de inhabilitación y, en algunos casos, multa. Eso sí, el tribunal les ha rebajado a todos las penas previstas en el Código Penal para el delito de atentado contra la integridad al aplicarles la atenuante de dilaciones indebidas en la tramitación del proceso judicial. La sentencia, además, no acepta la tesis de la Fiscalía y de las acusaciones de que las agresiones y vejaciones sufridas por los reclusos de Cuatro Camins eran torturas. ¡Qué va! ¡Qué van a ser torturas! Eran caricias. Sí, de buen rollo siempre. De buen rollito. Sí. Hombre, es que eso no se tiene en cuenta, de que estos carceleros, en el fondo, cuando pegan palizas a los presos, que, perdón, no son palizas, sino que son caricias... Que estaban jugando solo, estaban de cachondeo. Es de cachondeito, es de buen rollo. Lo que pasa es que estos presos, pues es que se lo toman todo demasiado a la tremenda, ¿eh? Y aparte se provocan ellos mismos las lesiones, que todo el mundo lo sabemos que es una estrategia. Claro, y además lo hacen para joderlos. ¡Auspiciada por ETA! También. Pues bien, la audiencia ha decidido no condenar a los acusados por torturas, artículo 174 del Código Penal, sino por delito de atentado contra la integridad moral, artículo 175, con penas inferiores. Es de vergüenza, es de vergüenza. La condena por torturas implica penas de 1 a 6 años de prisión, dependiendo de la gravedad, mientras que el atentado contra la integridad moral está penado con condenas de 6 meses a 4 años. Cabe recordar que, según el Código Penal, comete tortura a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que, de cualquier otro modo, atente contra su integridad moral. Pese a afirmar en la misma sentencia que existe una total homogeneidad entre el delito de tortura descrito en el artículo 174 del Código Penal, que fue objeto de acusación, y el delito de atentado contra la integridad moral del artículo 175, la audiencia considera que los términos condiciones y procedimientos traslucen la idea de reiteración sistemática, método o al menos permanencia. Argumento con el que justifica la condena por atentado contra la integridad moral en vez de por torturas, que es lo que se pedían tanto las acusaciones como la propia Fiscalía. Y es que, según la sentencia, el ataque a la integridad física de los internos se produjo de forma casi espontánea. Sí, o sea, que fue, pues... ¿Cómo que no quiere la cosa? Apareció de repente, sí. O sea, que las torturas, pues no, como no fueron torturas, sino que fueron... ¿cómo los llaman esta gente? Atentan contra su integridad moral. Bueno, sí. Lo que tratan de decir, que las torturas son excepción y no norma. No, hombre, claro. No, es exactamente al revés. No, bueno, sí, las heridas y las contusiones aparecieron de forma espontánea. Pues igual que de repente se juntan las nubes y hay tormenta. Y aparte ya sabemos que en democracia no se tortura, ¿sí? No, hombre, que se va a torturar. Eso forma parte del pasado. Ahora en democracia pues todo es chupiguay y las cárceles pues están de puta madre. Sino que se lo digan al Bárcenas. Y el mundo en general mucho mejor aún. Y el mundo en general pues ya, vamos. Está gobernada por unos pocos individuos a la sombra que constituyen el gobierno mundial. Bueno, pero y que se lo merecen, ¿no, hombre? No, y además nosotros nos lo merecemos. porque como somos buenos ciudadanos y vamos a votar cada 4 años, pues entonces nos merecemos que la gente que a la cual no votamos nos gobierne. Sí, pero es mejor siempre votar con B que con V. Sí, eso también. Lo que pasa es que no se practica demasiado ese deporte de votar a la gente de una patada en el culo. A la gente que nos gobierna, claro. Además de rebajar el tipo de delito por el que se condenan los funcionarios de Cuatro Camins, la sentencia les aplica la mínima pena prevista de 6 meses de prisión, que estarán, pues, seguramente apartados del resto de los presos. Que va, si te parece, lo van a poner en la misma celda que a los presos que torturaron. Los van a poner juntitos, ¿a que sí? ¿A qué van a hacer eso? Dímelo. No, no creo. No, pero estarán en el talego, estarán, pues, tranquilamente, los 6 meses que les toca, y lo más seguro es que no les toque ni pasar ni un mes. O sea que... Y tratados como Barcelona, ¿no? Sí, seguramente. Lo hace argumentando la concurrencia de la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas. Bueno, lenguaje judicial... Y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y bla, bla, bla. Ahora vamos a poner un clásico tema de Animales Muertos. Nosotros somos la venganza. Vamos a continuar con el serial típico de sobremesa. Vamos a continuar con ayahuasca. Yo ahí, ¿qué toca hoy? Que toca hoy la preparación. Es muy interesante la preparación. Pues después de aguantar sí. Todo el tostón de lo que has leído ya, pues eso es lo interesante. Claro. La preparación del entorno, el otro día ya hablamos de los efectos, ¿eh? Ah, bueno, eso también era Hemos interesante. Hablado antes de los efectos que la preparación. Sí. Bueno, pero para que ya antes de lo que lo prepares, pues para que sepas lo que te vas a tener. Antes del colocón. Claro. La preparación del entorno y de la misma persona es un factor clave para tener una buena experiencia. Es aconsejable, por tanto, que todo el mundo use en esto un cierto tiempo. La ayahuasca no es una sustancia que se pueda usar con fines lúdicos inmediatos. es importante que el entorno donde se vaya a consumir esté limpio y ordenado. O sea, a limpiar, chaval, gañanes. No se referiría a nosotros. Luces bajas y música tranquila o inexistente. Es lo perfecto para la mayoría. Todo debe contribuir a que se respire un estado de relax. Usar colchones y cojines para reposar cómodamente sobre el suelo. A mucha gente le resultará muy molesta la interferencia con el mundo exterior. Es aconsejable para ellos que hagan una previa desconexión de teléfonos y timbres y se aseguren de no recibir ninguna visita inesperada, cosa bastante difícil a veces. Sí, tu padre, tu madre. O algún indeseable. La pasma. Es recomendable un día de ayuno previo o de comidas ligeras. Tomar zumos de frutas y abundante agua al día previo es una forma de limpiar el organismo. Mucha gente toma la poción con zumo para disimular su mal sabor. Se absorberán los principios activos mejor si se añade agua caliente en la que se habrá disuelto agua caliente con miel y vitamina C. Para la gente que tiene tendencia a vomitar un gramo de lecitina al día el día previo y otros dos horas antes de la ingestión, les ayudará a retenerla el tiempo suficiente para que sus principios activos sean asimilados para el cuerpo. El psiconauta podrá repetir la dosis durante el viaje para alargarlo sin riesgos para su salud, pero deberán ser dosis menores que la primera, pues hay un efecto acumulativo de los IMAUs que permite a las triptaminas actuar inmediatamente. Pues es importante relajarse, estar tranquilo y seguro. Aquí también se cumple la regla de oro de los enteógenos. Si no estás seguro de que quieres, pues no lo tomes. Y no dejarse asaltar por monalinas absurdas ni temores típicos. ¡Me quedaré así toda la vida! ¡Ah, me he quedado colgado, ¿no? ¡Me habré envenenado! No se conocen casos de sobredosis mortales de ayahuasca. Y si se prepara y consume siguiendo las normas de seguridad, es difícil que le suceda algo a quien lo consuma. Dado que los análogos de la ayahuasca se hacen con plantas cuya interacción con el ser humano no están totalmente estudiadas, es muy recomendable no usar en la preparación el sistema de la cocción larga, sino la de tres infusiones, que impedirá la extracción de compuestos no deseados. Este es otro de los motivos porque han triunfado en la anahuasca la Mimosa hostilis y la Peganum armala. Su uso en humanos se está documentado y se sabe que son inofensivas. También es aconsejable que la olla no sea de aluminio, dado que este material puede provocar alteraciones en los compuestos químicos que interactúan en la poción. La Peganum armala, la Banisteriopsis capi y las demás fuentes de B-carbolinas son inhibidores reversibles del monoamido oxidasa. Sus efectos desaparecen entre las 8 y las 4 horas, al contrario de los antidepresivos, que son inhibidores irreversibles, cuyos efectos se alargan durante 2 semanas. Los consumidores de IMAUs de acción larga deberán suprimir un montón de cosas de su dieta, todos los alimentos que contengan tiramina, tirosina y proteína curada o fermentada, algunos extractos de quesos maduros, plátano, piñas, naranjas, uvas, etc. También se recomienda la supresión de cactus mescalínicos, efedra y efedrina, cálamo, nuez moscada, aceites de eneldo, perejil o hinojo, cacao, compuestos con teína o cafeína y guaraná. Por último, interaccionan mal con varios medicamentos, entre los que se encuentran varios tranquilizantes, antialérgicos, antianestésicos, antiasmáticos, antihipertensivos, diuréticos, narcóticos, medicinas para el catarro, anfetas, dopamina, adrenalina y un montón de cosas más. Todo esto que no ha de aplicarse a rajatabla, ya que son indicaciones para los irreversibles, no los reversibles. De todas formas, es mejor tenerlo en cuenta como elemental medida de precaución. Un día previo de dieta, ingestión de zumos y un día siguiente tranquilo y con comidas ligeras, reducir los riesgos. Todas las precauciones se dan por dos motivos. En primer lugar, si el organismo genera monoamino oxidasa, es para neutralizar ciertas aminas que pueden ser peligrosas para la salud, como la tiramina. Por tanto, cuando se usa un IMAU, el cuerpo queda a merced en ellas y puede resultarle tóxicas. Por otra parte, se intenta evitar una subida excesiva de tensión arterial. Los chamanes sudamericanos suelen recomendar al que va a consumir ayahuasca que se abstenga los días previos del sexo, el alcohol, la grasa y los alimentos picantes. ¡Joder! La Peganum armala ha sido tradicionalmente usada para las mujeres en Marruecos como abortivo. Puede adelantar la regla o provocar un aborto. Los extractos de Palaris pueden acelerar el pulso y producir taquicardias. No los deben consumir los que tengan problemas de tensión y corazón. La ayahuasca no ha sido considerada tradicionalmente entre los indios peligrosa, sino como algo que es bueno consumir para estar sano, por lo que incluso se la suministran a los niños. Al igual que los daimistas, estudios antropológicos hechos entre los Schwarz por Josep María Felicla concluyeron que los informantes que más veces habían consumido ayahuasca eran los que tenían menos problemas físicos, psicológicos y de adaptación. Una inspección del gobierno brasileño a mediados de los años 80, miembros del Santo Daime, concluyó que eran miembros normales de su comunidad y que no presentaban ninguna problemática individual ni social. Los occidentales que consumen ayahuasca tenderán a disminuir notablemente su consumo de alcohol, ya que cantidades que antes no les hacían efecto les emborracharán y producirán una gran resaca al día siguiente. Esto no sucede entre las etnias amazónicas, muchas de las cuales son grandes bebedores. La ayahuasca no solamente no es perjudicial para la salud, sino que es usada para la psicoterapia en California y en la desintoxicación de drogadictos como el centro Taquihuasi de Perú. Pondremos un tema de Quiste titulado Super Freak. El jefe de los Mossos pide más protección jurídica para los agentes antidisturbios. Pobrecitos, y que pueden ser atacados con zumo de fruta. Sí, es que los pobrecillos es que no pueden dar porrazos tranquilos porque y no pueden pegar pelotazos tranquilos, pues porque siempre sale el típico aguafiestas que les denuncia. Sí, y aparte también cansado, ¿no? Claro. Y todo el día ahí pegando porrazos, pues llegan a casa pues descansados ya. Claro. ¿Sabes? No, hombre, y si después de eso van y les denuncian, pues imagínate. ¿Qué disgusto? Demasiado. habla. Demasiado, ¿no? Sí, hoy tenemos una presencia trasandina por ahí. que habla que se va soltando. El comisario Trapero no se pronuncia sobre el uso de las pelotas de goma. El jefe de los Mossos de Escuadra, el comisario Josep Lluís Trapero, ha pedido esta mañana una mayor protección jurídica para los agentes antidisturbios. En su comparecencia ante la Comisión del Parlamento sobre el modelo del orden público, el comisario Trapero ha insistido en que se debe evitar que asuman responsabilidades penales por las consecuencias de sus actuaciones aquellos agentes que han actuado cumpliendo órdenes que no pueden cuestionar. Hombre, claro, si no, no serían policías, ¿no? Claro. Porque tienen que ser el encefalograma totalmente plano. Claro. Solo ellos cumplen para obedecer fielmente lo que le digan los amos. Claro. Eso es lo que constituye normalmente, pues, el oficio, si se le puede denominar de esta forma, de un pasmarote. Claro. Ellos cumplen órdenes y ellos, pues, no piensan. Ya los cogen sin cerebro, ya directamente para eso. Agresividad a tope, nulo cerebro. Claro. Pues bien, en su comparecencia ante la Comisión del Parlamento sobre el modelo de orden público, ya lo he leído esto, sí, el jefe de los GOSUS ha insistido en que estos policías están encuadrados en una estructura jerárquica en que se limitan a ejecutar órdenes, ya que si no se exponen a medidas disciplinarias. Además, ha denunciado que estos policías se ven sometidos a la persecución, el acoso y la infamia de grupos aislados. Y radicalizados. Pobrecillos, es que lo que tienen que soportar, ¿eh? Es que no pueden trabajar tranquilos. Y cumplir con un oficio, pues, del todo necesario en esta sociedad. Para el funcionamiento de la sociedad. Claro, claro, claro. Y que vengan estos guarros, estos... Perroflautas antisistema. Perroflautas antisistema. Que ni trabajan ni dejan trabajar. Que ni trabajan ni dejan trabajar, tú, sí. Ocupas. Sí, sí, es esa gentuza que vienen a perseguir, a acosar, y son, es que son, vamos, es que son deleznables, es que... No les dejan trabajar en paz a estos pobres obreros de la porra y de la placa. Obreros de la represión. Claro, es que son trabajadores como cualquier otro. Sí. Es un trabajo como cualquiera. Y alguien lo tiene que hacer. Y alguien lo tiene que hacer, claro. Y alguien tiene que recibir, claro, sus caricias. Pues pues todo el que se cuestione el status quo y la pirámide esta de poder que nos gobierna. Todo el que se cuestione, pues que haya cuatro que vivan de puta madre a costa de todo el mundo. Ahí está. En fin, de sustanciaos. Trapero, el primer mando de los Mossos que comparece ante el Parlamento, ha precisado, eso sí, que esa protección no debe cubrir a la gente que se haya saltado los protocolos y que sí debería responder de sus actos. No obstante, el comisario no se ha pronunciado sobre el veto o no al uso de las pelotas de goma, justo en el elemento que en origen generó esta comisión parlamentaria y que por las presiones de CiU y Esquerra Republicana se ha ido diluyendo en un debate mucho más amplio sobre el orden público. El uso de las pelotas de goma y los métodos de actuación de la brigada móvil, los antidisturbios de los Mossos, han generado un rechazo social creciente, que no entiendo por qué. No entiendo por qué. Sí, porque de vez en cuando se sacan algún ojo, que alguna pelota de estas que... Ha perdida por ahí, sí. Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que pues no haber ido por ahí, no haber salido a la calle a pasear en un día como eso, como ese. Hombre, si sabes que van a actuar los Gossos de cuadra, pues quédate en casa y déjalos trabajar tranquilos. Y aparte, los buenos ciudadanos nunca tienen que temer, claro, a las fuerzas del orden. Claro. Hombre, es que algo habría hecho. Eso para empezar. Si recibió un pelotazo en el ojo, pues mira, algo habría hecho. Estar por la calle en ese momento. Y tener un ojo también. También. Pues bien, han dejado nada menos que a 7 personas sin ojo en los últimos 4 años. El caso de que más polémica ha generado ha sido el de Esther Quintana, que durante la huelga general del 14N perdió un ojo a raíz del impacto de un objeto en el rostro. La mujer sostiene que la herida se la produjo el impacto de una pelota de goma, y el informe forense encargado por el juez que instruyó el caso concluyó que la herida se corresponde con la causada por ese tipo de proyectil. Sin embargo, los Mossos insisten que no dispararon ninguna pelota de goma esa noche. Sí, lo de siempre, lo que dijimos ya en programas anteriores, se la metió ya sola. Sí, no, es que lo hizo para joder. Sí, lo hizo pues para fastidiar a la policía, que pobrecitos ya bastante tienen con las denuncias y ya bastante tienen con la mala prensa que se les da. Para que encima salga una persona cualquiera y les denuncie por tirar pelotas de goma, que ellos no. Sí. Vamos, es que ellos no tiran pelotas de goma, ellos tiran besos. Sí, y con lo que pesa llevarse uniforme, ¿eh? Claro. Con las cosas que llevan encima. Claro. El máximo responsable policial acusó a una serie de grupos de usar la violencia y de pretender desarmar a la policía para instalar su régimen de intolerancia. ¡Basta ya! ¡Basta ya de intolerancia! De los grupos antisistema. Joder. Que ya está bien. Que ya está bien. Ahora vendrá un tema de Reincidentes y la canción se titula Libre. Siento vida, te siento. empezamos con friqueces y curiosidades de la historia de la humanidad inhumana. Vamos con los ladrones de cuerpos, los resucitadores. ¡Qué tema más alegre! Sí, escabroso, donde los hayas. ¿Sabéis qué pasaba en la segunda mitad del siglo XVIII? Pues en la segunda mitad del siglo XVIII y hasta el primer cuarto del siglo XIX, en Inglaterra, la necesidad de cadáveres para el aprendizaje de la anatomía por parte de los médicos tuvo un cierto repunte. Existía desde siglos antes una ley que permitía a los cirujanos quedarse con algunos de los cuerpos de los ejecutados para estas labores, pero el flujo de cadáveres nunca fue suficiente para necesidades que había. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues asesinatos ya saco, ¿no? Ahora os diremos. Aparecieron entonces los que conocieron como los resucitadores, que no eran más que hombres con pocos escrúpulos que se dedicaban a desenterrar a los recién fallecidos y entregar el cuerpo a la ciencia, pero no por amor a esta, sino por una golosa cantidad de dinero. Hombre, claro, sí. Por amor al lucro. Al fin y al cabo, el bicho bípedo erguido tampoco cambia mucho, nunca cambia a lo largo de los tiempos. Hombre, mientras haya la dictadura del dinero, pues... Incluso antes de que existiera el dinero, algunos ya se comportaban. Bueno, como no, capullos. No sé, eso sí, no lo sí, sabemos. Sí. ¿Sí? Bueno, tú sabes más. Según la calidad del cadáver, el importe variaba, llegando en algún caso a ser el equivalente varios meses del sueldo en el campo o en labores similares. Un cuerpo sin mucho deterioro y que sirviera para hacer un buen estudio de músculos y demás órganos era el pasaporte de la riqueza. Así no es de extrañar que proliferaban los resucitadores, oficio tétrico donde los haya, y que incluso algunos de ellos llegaban al punto de fabricar los cadáveres, ustedes ya me entienden. Todo esto provocó que los cementerios se convirtieran en lugares muy vigilados por la policía y que aquellos más pudientes se construyeran panteones impenetrables. Siempre también las diferencias sociales se manifiestan en los cementerios. No, pero claro, O sea que los cementerios no es una excepción del desorden social. Claro. El cuerpo de un hombre de más de 1,80 m, joven y fornido, era un regalo caído del cielo, nunca mejor dicho, para un resucitador. Y en esta categoría estaban los boxeadores, ¿ves? Por una vez los bajitos pues no tenían problemas. Así estos tenían un justificado pavor a que su cuerpo fuera desenterrado y vendido una vez que fallecieran. Si lo hacían jóvenes y fuertes, claro está. Algunos boxeadores llegaron a pedirse enterrados a 5 metros de profundidad para evitar ser resucitados. Aquí también deja entrever, entre líneas, pues que también aparte de resucitar a los... a los fiambres, pues algo, también había algún que otro asesinato. Ya. Pondremos un tema de Parabellum titulado Victoria. Sí, una versión de Toy Dolls. Ahí está. Pero hacemos mucho. el gobierno toma medidas para acabar con las crisis, la crisis en la que viven las clases trabajadoras. En la que nunca han dejado de estar. Claro. No, y aparte que el gobierno pues siempre se come el coco pues para ver cómo soluciona este problema, pues porque las clases trabajadoras de este país lo pasan muy malamente y ellos pues están preocupados, claro. Sí, y los políticos también lo pasan muy mal, muy mal. Claro, vienen pues, a final de mes, los pobrecitos. Claro que lo pasan mal, porque y sobre todo viendo que la gente pues está en crisis y entonces pues claro, pues se han barruntado y entonces pues han sacado de la manga una nueva ley. La clase trabajadora se quedarán sin trabajo, perderán sus casas, pero no tendrán que pagar impuestos si se compran un yate de eslora superior a 15 metros. ¡Yeah! ¡Claro! Justo lo que estoy buscando. Claro, o sea que os podéis comprar un barco de 15 metros de eslora tranquilos, que no tendréis que pagar impuestos. Yo creo que eso está al alcance de cualquiera. Cualquiera puede comprarse un yate. Claro. Y el que no se lo compra, pues es porque es un hortera y un pasado de moda. Porque es un fracasado y un perdedor. Y un friki. Porque en el sistema maravilloso en el cual vivimos, cualquiera puede enriquecerse. Claro. Y si el que no se enriquece es pues porque es un vago y porque sí, no sí, le gusta sí. trabajar. Hombre, porque trabajando se hace unos ricos, ¿sabéis? Malditos perdedores. Claro. Chusma. Pues bien. A propuesta del Ministerio de Fomento, Hacienda incorporará mediante una ley la modificación del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, conocido como impuesto de matriculación. Este impuesto grava con un 12% sobre su valor la primera matriculación de embarcaciones de recreo a partir de 8 metros destinadas al uso privado y desde 15 metros si son para uso comercial. Nuestro querido monarca estaría exento también de no, eso. Hombre, evidentemente. No, es que está exento de todo, nuestro amado rey. Sí. Y encima le regalan yates con dinero público. No, pero siempre. Lo ha devuelto. Ah, lo ha devuelto. Sí. No, no hombre, se sacrifica por el país. Sí, sí. Claro. Yo lo veo con la cara de haber vivido una vida muy sacrificada. Claro. Y es que... vosotros que os reís, pero es que tú sabes lo difícil que es ser rey. ¿Sabes lo que es difícil ponerse esa corona encima? Claro. Y irse de vacaciones a Mallorca y irse a África a cazar elefantes. Lo sacrificado que es. Lo sacrificado que es, lo hace todo por los españoles, ¿eh? Y en yate también es sacrificado, que narices, claro. Que tampoco es nada fácil. Claro, pobrecillo. Sí. Hombre. Marearse, ¿eh? Sí, claro. Sí. Hombre, es que la gente es que es muy muy muy muy mala, muy malaje, es que... Muy mal pensada siempre. Sí, siempre, ¿eh? Y al fin y al cabo lo único que tienen es envidia. Eso. Con mayúscula, vamos. Envidia con mayúscula, sí, sí, tú lo has dicho. Pues bien... España es el único país de nuestro entorno que penaliza las embarcaciones con un impuesto especial del 12%. Claro, es que además del IVA, lo que supone una pérdida de competitividad para nuestro sector del charter náutico, señala en un comunicado la Consellería de Economía y Competitividad de Mallorca. Esto, del Gobierno Balear. Este hecho provoca que las embarcaciones dedicadas a esta actividad limiten su estancia en las costas y puertos españoles durante la temporada de verano, así como que eviten hibernar en los mismos, fomentando la deslocalización de empresas que emplean este tipo de yates. Denuncia. Me gusta el periodismo denuncia. Claro, no, es que esto es periodismo de a pie de calle. A pie de calle. A pie de yate, digamos. A pie de... Claro, está denunciando que los ricos pues tienen que pagar demasiado pues por poder aparcar su yate, atracar su yate en los puertos españoles. Y es que esto no puede ser. Esto hay que solventarlo ya de una vez. No solo no tendrían que pagar impuestos, sino les tendrían que pagar más impuestos a ellos. Claro, es que tendríamos que pagar los pobres, deberíamos pagar impuestos a los ricos pues para que puedan aparcar sus yates. A ver, que ya se hace evidentemente, pero había que aumentarlos aún más. No, habría que pagar más. Apagamos poco. Hombre. Y usted no se ría, ¿eh? Mire que 45 céntimos por una lata de alubia. ¡Qué robo! Un euro y medio, vamos ya. Claro. ¿Qué dices? 20 euros una lata de alubias. ¡Qué alubias! ¡Ah, qué pobre! Y además alubias es un alimento de pobres. De pobres, desclasados, qué asco. Y el caviar debería valer un poco más caro, pues porque a los ricos es que no sabe mal gastar tan poco dinero por una lata de caviar. Hombre, y además está demasiado al alcance de la chusma, que también podría llegar a comerlo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! El conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García, manifiesta que con esta medida se acabará con un impuesto que crea un agravio comparativo con el resto de Europa y que nos perjudica seriamente. Asimismo, a nosotros, ¿eh? Que nos perjudica seriamente, o sea, a todos. No a los que tengan yates de más de 15 metros de eslora. Asimismo, señala que los ingresos directos e indirectos derivados de la presencia de estos barcos, es lo que tiene el nacionalismo, superarían con creces los que se recaudan con la actual matriculación en charter. García considera que con la supresión de este tributo se conseguirá que muchas más empresas náuticas sitúen su domicilio fiscal en las islas. Coño ya. Mallorca independent. Y paradís fiscal. Y siempre capitalista. Tú has dicho. El gobierno espera que esta iniciativa proporcione un marco fiscal y legislativo que equiparará a los puertos de Balears con los de mercados competidores con Francia e Italia. Por otra parte, el conseller declara que es necesario modernizar y crear las infraestructuras para la ubicación, mantenimiento y reparación de los grandes yates. No solo tenemos que conseguir ser los abanderados en las entradas, sino también en los servicios, concluye. Y después de estos desvaríos vamos a poner un tema de los desechos, como soy muchos y muchas como de nosotros, que escucháis nosotras. Esta escoria. Y vamos a poner, el grupo viene de México, directamente hasta aquí, lo hemos traído, y la canción es No hay nada, de nada. Para Tavi. Como os podéis imaginar, en estos precisos momentos, pues llega el descanso. Es que somos unos perros, somos unos vagos que ni trabajamos ni dejamos trabajar. Solamente pensamos que la fiesta, las vacaciones y el no hacer nada absolutamente. Sí, y os dejaremos con unos temas de un recuperatorio autoproducido por ciertas producciones. Pues ala. A bailar te avisa. What you see, you can't get. Subirán hasta las nubes. Han venido a vivir unos maderos junto a mí. segundo les llegará su turno. Van a sufrir cuando les llegue su turno. Los paleros del segundo, los que me voy a reír. Suben y bajan todas las mañanas. Suben y bajan y no les pasa nada. Suben y bajan por las escaleras. Si unir aquí no va a ser placentera. Suben y bajan, bajan y suben. Pero algún día subirán hasta las nubes. Una mañana en Madero, temprano para curelar. Pero al montar en el coche, tenía una bomba a punto de explotar. A los maderos del segundo les llegará su turno. Van a sufrir cuando les llegue su turno. A los maderos del segundo, lo que me voy a reír. A los maderos del segundo les llegará su turno. Van a sufrir cuando les llegue su turno. A los maderos del segundo, lo que me voy a reír. De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí volvemos otra vez y yo una vez más pues me voy a pirar a realizar otro descanso porque lo tengo en el jodido convenio, que a ver si nos pagan ya la paga del verano. Y ala, no me hago responsable de lo que pueda acontecer en este antro. ¿Qué tanto mira? ¿Qué huevos quiere usted? Y aparezco yo para poner un poco de orden dentro de este desmán. Y hoy vamos con la temática de los hippies y melenudos, que tanto apestan a la sociedad. El 13 de noviembre de 1967, drogas entre los hippies, Londres, la capital de la pérfida Albión, Gibraltar español. Policías disfrazados de hippies que se han incautado de drogas. Se tuvieron que desinfectar luego, claro. De drogas y ponerse mucho tipo de inyecciones. De drogas por valor de unas 135.000 pesetas enredadas realizadas en todo Londres durante el fin de semana. Inspectores de la brigada de narcóticos con pantalón vaquero, jerseys y anoraks, así como policías del cuerpo femenino vestidas con minifalda, y supongo que imitando a la indumentaria, si se le puede calificar de ese nombre, de los hippies, tomaron parte en las operaciones que preferentemente se produjeron al este y norte de Londres en el distrito de Soho. Participaron en las operaciones perros adiestrados especialmente para olfatear drogas. Han sido una de las redadas más importantes realizadas en Londres, dijo un portavoz de la policía. 7 hombres y una mujer fueron acusados de estar en posesión de drogas o recibirlas y comparecerán hoy ante un tribunal. ¡Qué vergüenza! Y vamos más sobre hippies. Ahora vamos a Roma, nuestro entrañable país transalpino, hermanos de sangre. La policía ha realizado 2 incursiones sobre la Plaza Navona de Roma, deteniendo a 38 hippies que habían establecido sus tiendas de campaña alrededor de la fuente barroca de la citada plaza, esparciendo sus piojos y sus enfermedades. Guarros. Son guarros, esos, mano dura, caña. 11 de ellos, que carecían de dinero porque esa gente ni trabaja ni deja trabajar, son vagos sin oficio de beneficio, que yo ya les daría un oficio a toda la vida. A pico y pala. Han sido llevados a sus respectivos domicilios en diversas ciudades de Italia o del extranjero. La policía italiana es la quinta vez en 3 días que lleva a cabo redadas intensas contra los hippies, que invaden permanentemente día y noche la Plaza Navona. Lavan sus calcetines asquerosos en 2 segundos en la fuente. Y piden dinero para comprar cigarrillos, que seguro que mezclados con drogas. Seguro que tocan la flauta también. Tocan sus guitarras. Venden extrañas pinturas de mala calidad. Pésima, aseguraría yo. Y según algunos testigos presenciales, trafican con drogas. La actuación de la policía ha sido solicitada por numerosas personas que han protestado, honrados ciudadanos, claro, hartos y cansados de esos desmanes, de esa gente zaraprastosa, por llamarlos, de esa gente de alguna manera piojosa, de ese sublumben asqueroso que es una infección mundial. Rojos. Ya sabe que que el rojerío conduce a la homosexualidad. Y el consumo de drogas también. Y la drogadicción, rojería, homosexualidad y drogadicción van de la mano. La actuación de la policía ha sido solicitada por numerosas personas que han protestado y por algunos diputados del Parlamento, los cuales han pedido que este espectáculo de vagancia y malas costumbres sea atajado con urgencia. Y ahora vamos con la sublime sección del programa. Colocaos va a patrocinar una vez menos esta deteznable horterada. Esta horrorosa y nauseabunda horterada. Sí, ¿y qué aparecerá hoy? Pues vamos hoy con un trío. Con un trío de muchachas. Que se hacen llamar Objetivo Birmania. Se hacían llamar. ¡Qué horror! Y vamos a poner un tema no menos horroroso, que es el famoso que tenían los amigos de mis amigas o mis amigos. Pues ala. Sí, ñoño donde los haya. A sufrirla. A sufrir los condenados, que nosotros, al menos yo en mi caso, me meteré en un búnker. Yo también. ¡Hala! ¿Sangre? Porque cuando se pasea, se dan su cosa. La llegada de Elena Biurrun a la alcaldía de Torrelodones supuso una revolución. La campaña de su partido, Vecinos por Torrelodones, basada en declarar su independencia... ¿Independencia de qué? Pues no sé. Torrelodones independiente. Sí, Freedom for Torrelodones. Sí. Criticar el despilfarro público en comidas y la corrupción generalizada convenció a sus vecinos... Bueno, es que es la excusa bien manida que tienen los políticos para que se les vote. Lo que pasa es que hay gente que todavía se los cree y vota. Y luego siempre hay algunos cuantos que son estómagos agradecidos. Sí. Eso ocurre en todos los pueblos. Claro. Pues bien, esta gente fue, la votaron y la uparon a la casa consistorial. Ya ocupado en el cargo, Biurrun se bajó el sueldo un 20%. Redujo el número de concejales con dedicación exclusiva a 3. Eliminó los 4 cargos de confianza del anterior regidor, 250.000 euros al año... Y eliminó casi por completo los gastos de protocolo. La guinda fue su renuncia al coche oficial, ahorrándose así un puñado de miles de euros. Oh, y seguro que sería un pueblo pequeño, ¿no? Claro. De estos que tienes todo al lado. Sí. Pero lo que es, sin lugar a dudas, sí que supone un gran sacrificio no utilizar el coche oficial. No, por eso, que es una alcaldesa guay. Sí, popular. Popular, claro. Estas características convirtieron a Beurrún en un fenómeno mediático a gran escala, ilustrando en medios internacionales la crisis política y económica de España, hasta el punto de protagonizar, junto a otros alcaldes españoles, el famoso y conocido anuncio de una marca de refrescos que trata de sacar la cara por los políticos honrados que aún quedan en España. ¿Queda alguno? ¿Dónde está? No sé, ¿en si, Marte? Habéis, no sé si habéis visto ese anuncio tan vomitivo que salen los políticos ahí honrados, trabajadores y majetes que hacen todo por el pueblo del que son alcaldes. Pues no, la verdad es que no lo he visto. No lo habéis visto, es igual. No, habéis, no sé lo que me he perdido. No realmente. Os habéis perdido nada. Pues bien, sin embargo, el mito se ha venido abajo y algunas de sus promesas son mentira. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Nunca podría imaginar que un político mintiera. Es la primera vez que lo oigo. Ya, yo también, ya, a mí me deja sorprendida. Elena Beurrún sí que hace uso del coche oficial del que renegó. Unas instantáneas tomadas el pasado 10 de junio muestran a la regidora junto a su marido y concejal de urbanismo, o sea que... Familia completa. Donde dije... Claro. Diego. Sí, ya colocaba al marido en el ayuntamiento. Ayuntamiento, perdón. Sí, hay ayuntamiento. Ayuntamiento, sí. Y siempre con la exclamación inicial, claro. Y un logo. Y al secretario municipal subiendo al vehículo consistorial conducido por un chófer. Sus actos contradicen sus recientes declaraciones en una entrevista en televisión. Es algo que a mí no me entra en la cabeza. Es una cuestión de estética más que económica. No es cuestión de ir con un coche que no es tuyo. Según cuenta el rotativo, esta práctica no es puntual y son varios los miembros de la corporación que tiran del Renault Laguna para acudir a actos. Y no solo se usa para transporte. El chofer también realizaría otros encargos como el buzoneo de los comunicados a los vecinos. O sea, pluriempleado. O ir a comprar el pan. También. Sí. O ir a comprar las drogas. Sí. O algún gigoló. También. Pues bueno. Después de esto vamos vamos a divertirnos, vamos con otra cosa. Ah, bueno, sí. A divertirnos bastantes con una gran mujer. Ah, sí. Del mundo de la farándula. Estamos hablando ni más ni menos que de Leticia Sabater. O Leti, como la conocen sus amigos. Leti se promociona como una artista del PP. Le llamamos Leti porque es amiga nuestra, hay confianza. Claro. Y porque es una gran comunicadora y una gran presentadora de programas infantiles. La hostia, ¿eh? Pobres niños. Sí. Yo creo que en la época que presentaba programas infantiles se incrementó bastante el suicidio infantil. Sí. O traumas que luego sufrieron que les duraron luego toda su vida. Vaya. Ya sabes que soy de los vuestros, dice Leticia. Escribe a un dirigente popular un correo que llega por error a uno del PSOE. La presentadora... Encima. O sea, le pone el caramelo al lado, ¿no? La presentadora usa el nombre de Rajoy para vender sus espectáculos y asegura que está encantado con ella. Seguro. La relación entre los artistas y el mundo de la política siempre ha sido fuente de controversia. Desde el grupo de personalidades del mundo de la cultura que apoyaron públicamente al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, alias ZP, conocidos respectivamente por como los de la ceja, hasta los millonarios contratos que el cantante Julio Iglesias, más conocido como Julio Iglesias, narices de platino, ha firmado año tras año casi siempre con ayuntamientos y diputaciones del PP. Es cierto que cuando sale Julio Iglesias entrevistado, sale bastante afectado con el síndrome de alguna cierta sustancia. Vaya. Que se mete por la nariz. Me encanta España. Me encanta el PP. Me encanta España. Os quiero. Y toda la tocha blanca, ¿no? Os quiero. Quiero más. Pues bueno, volvamos a nuestra entrañable y queridísima Leticia. El último caso de esta polémica relación afectada a la histriónica Leticia Sabater. Según publica El País PSOE, la presentadora y cantante se presenta a sí misma como la artista del PP. La musa no es el honor de la musa, ya lo detenta Norma Duval. Claro. Bueno, pero esa se ha quedado antigua. Ahora habrá que buscarle una nueva musa. Será la sucesora de Norma claro, Duval. Claro, claro. Pero con otro estilo. Sí. Bueno, la Leti es más. Yo creo frenada, que hasta a los del PP les da vergüenza ajena la Leticia Sabater. Es que en realidad es una punky. Es una punk del PP, del Leti. Es una punk. Para conseguir espectáculos que ofrece a diputaciones y ayuntamientos gobernadas por los populares. Lo de espectáculos habría que ponerlo, evidentemente, entre comillas. La polifacética artista no duda en mezclar la política con su actividad profesional, incluso usando el nombre del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para conseguir contratos y multiplicar sus vuelos veraniegos. O sea, que se pone ella misma Mariano Rajoy. Claro. Tú imagínate una fusión entre el rostro de Mariano Rajoy y Leticia Sabater. ¿Qué saldría? Pues saldría el Mariano Rajoy con todo rubio, con melena. Y con barba. Y con barba, claro. Sería realmente espeluznante. Sí, ya son espeluznantes los dos por separado. Pues imagínate fusionándolos los dos. Imagínate fusionados. Y hasta la voz fusionada. ¡Vamos, chupiguay! ¡Nenas y nenas! La Merkel. No me sale, ¿no? Aquí no tenemos el asesor del acento del mareadito. No, ni el asesor de acento de Leticia Sabater. Es inimitable. Sí. Algún día saldrá también cantando en este programa. Sí. La táctica que Sabater usa para venderse se descubrió cuando la cantante envió por error un correo ofreciendo sus dos musicales, El Mago de Oz y Superclan Mucha Marcha. ¡Ole! Al responsable de la Diputación de Jaén, el socialista Francisco Reyes, en lugar de enviarlo al presidente de la Diputación de Almería, el popular Gabriel Lamat. Se equivocó la muchacha. Verdadero destinatario de la misiva. ¿Cómo os gusta hacer las tías del árbol caído, ¿eh? Es que... ¡Qué malvados! Y obviamente al sociata le puso un caramelo en la boca. Claro, el sociata se quedó todo chinao al ver que no diría, podía contratar a la gran Leti. Así se las ponían a Felipe II, como diría el dicho. Montajes a buen precio. En la carta, Sabater asegura que le han dado su teléfono en Génova. Nos estamos refiriendo a la calle de Génova. Ya, claro. No estamos hablando de la ciudad italiana. Y ofrece sus shows a buen precio. Primero por 3.500 euros, aunque acababa rebajando la cantidad a 2.500. O sea, iba regateando, ¿sabes? Lo iba haciendo más barato. Sí, al final por 100 euros, ¿no? A medida que la gente se espantaba, pues diciendo, ah, bueno, voy a rebajar. Ya sabes que soy de los vuestros, subraya el artista antes de asegurar sin rubor que Rajoy lo sabe y está encantado. Sabater prosigue su escrito alardeando de que lleva sus espectáculos infantiles, por llamarlos de alguna forma, porque yo los englobaría dentro del género del terror infantil. Vaya. Desde hace años a diputaciones del PP, como los de Valencia o Alicante, y piden la mediación del presidente de la Diputación almeriense para lograr que con 4 o 5 ayuntamientos de la zona contraten sus servicios. Contrataciones por amiguismo. El asunto, que ya está revolucionando las redes sociales, ha sido criticado por el PSOE de Jaén, que claro está, el partido de los sociatas nunca utiliza esas tácticas. No, amiguismo en el PSOE no. ya que considera que siembra dudas sobre el sistema de contratación empleado por el PP y el amiguismo a la hora de seleccionar los programas culturales. El PP... Por su parte, ya ha desmentido haber facilitado a Sabater ningún teléfono, ya que esta mantenga una relación especial con Rajoy, tal como sostiene la cantante. A ver si al final van a ser amantes. Imagínate, sí, como decíamos, que luego se reproducen y sale un engendro de ellos dos. Vaya. Como decíamos, Rajoy y Sabater. Hay que investigarlo. Eso hay que investigarlo, sí. Pondremos dos temas, porque son muy cortitos, de Ajaco Paco, titulados Nací con disfraz y Me cago en todo. No sé por qué has de venir jodiendo siempre al personal. Vete de aquí, no aguanto más, tu ideología no me va. Para de hablar y piérdete, no queremos volverte a ver. Pasas de mí y ciego estás, porque yo sí te de escuchar. Vas por ahí creyendo que la gente envidia tu saber. Con tus trapos quieres tapar tu propia personalidad. Tú sabes. siempre actúas por instinto, como cualquier animal. No eres más que otro bastio, un nazi con disfraz. El semanario alemán Der Spiegel asegura que el gobierno eliminó la siesta por la presión de la troika. Claro, claro. Esa costumbre de gandules sureños. Claro. Hombre, aquí hay que producir más, trabajar más y producir más como... como un buen alemán. Como un buen alemán. Claro. No como, como el españolito medio que está mucha hora en el trabajo, pero la mitad del tiempo se está tocando sus partes. Y se está escaqueándose con la excusa del cigarrito. Con cualquier excusa se busca para escaquearse. Cualquier excusa es buena. Der Spiegel informa que Zapatero suprimió la siesta a los empleados públicos con el fin de impulsar la productividad, al desgrimir que los aires acondicionados existentes hoy en día facilitan el trabajo pese al calor. No hay quien resista, aunque tengas el aire acondicionado a tope, la cachaza que te entra después de comer, eso no hay quien lo resista. Claro, y el que está currando en una obra, bueno, que ya no, prácticamente ya no existen, también tiene aire acondicionado en la calle, a pleno sol, ¿no? Claro. La presión de la troika, el BCE, el CE y el FMI... Sí, los amos de este cotarro. Sí. Sobre el gobierno, tras el rescate bancario solicitado en junio del 2012, eliminó la siesta en España, según el periódico alemán Der Spiegel, que explica este hecho en la caída de España en el 2012. En un artículo titulado, ¡Viva la siesta! ¿Debería ser el sur de Europa más alemán? Ya lo es, sobre todo de jubilados. Claro. Eso sí. El diario germano subraya las diferencias culturales entre países como España, Italia y Alemania. Durante siglos, los ciudadanos del sur de Europa abandonaban los campos y las oficinas para ir a casa a relajarse. La siesta era sagrada, pero ahora este aspecto idílico de la vida en el sur de Europa se ha acabado, explica el semanario en un artículo plagado de enlaces en su versión digital, sin que uno solo de los mismos refuerce de forma clara las informaciones vertidas. Y supongo que están encantados de que se acabe eso. Hombre, claro. Ya con tal de joder. Hostia. Según este artículo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero suprimió la siesta a los empleados públicos en 2005 con el fin de impulsar la productividad. Y eso que él permanentemente estaba en estado de siesta. No, es que ese ya está apoyardado ya desde que nació. Estaba en siesta permanente. Y llegó a esgrimir que los aires acondicionados existentes hoy en día facilitan el trabajo pese al calor. La revista señala que esta supuesta medida perseguía además potenciar el consumo y así elevar la recaudación fiscal. Siempre dentro del contexto del que nos han quitado la siesta, Der Spiegel asegura que en España nos lo hemos tomado como resultado de una dictadura de Alemania, al tiempo que recoge citas de personajes históricos en las que inciden en que el tiempo es dinero. En la misma línea, esta pérdida de identidad ha afectado, según el autor Max A. Hofer, a las comidas familiares, al ocio, al arte de disfrutar la vida, y a cambio, trabajamos y consumimos a un ritmo más alto. Hofer, que es economista, agrega, eso sí, que es una senda equivocada y contra la que muchos han protestado sin éxito. Habría que hacer una siestada popular, o sea, todo Dios ahí, durmiendo la siesta, en la calle. Jaume primero. En el Parlamento alemán, por ejemplo. También. Ante la presencia de la Merkel. Sí, sí. Todos a sobar la siesta. El artículo también afirma que en la prensa europea existe un debate sobre la siesta y que su supresión está relacionada con la adaptación a la cultura de los países del norte de Europa. Después, sigue un nuevo retroceso temporal, cientos de años, para hablar de las deudas que los antiguos reyes españoles contrajeron y no afrontaron, entre otros, con los alemanes. Bueno, pero esos eran los reyes, joder, que los vayan a buscar a ellos, ¿no? Y aparte, Carlos I también era quinto de Alemania. Pues que lo vayan a buscar a él. Los Austria, por ejemplo. Si ese tenía deudas con los alemanes, pues que lo vayan a buscar a él. Nosotros es que eran de la misma sangre que los alemanes, joder. Eran alemanes. Bueno, pero es que ya están diciendo que les debemos mucha pasta a los alemanes. Hazla ya. Yo no le debo nada a nadie. La gente nunca debería haber llegado a la idea de abandonar su cultura como consecuencia de la deuda. Pero ahora es exactamente lo que se espera que hagan, reivindica. La siesta es parte inherente de la cultura latina del ocio y del descanso, añade. El espíritu puritano siempre se ha enfrentado en una cruzada contra el sueño y la buena vida, porque ambos se equiparan con la pereza y la blasfemia. Que es pecado, son pecado, impiden ir al cielo. Claro. El trabajo... Todo lo que te haga gozar es pecado. El trabajo es lo que te llevará a... Sí. Trabajo con el sudor de tu... Posiciones ante sí, el Señor. Con el dolor, con el sudor de tu frente. Claro. Y el dolor también. Hombre, parirás con dolor sí, sí. Y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Nada de disfrutar, sufrir, el sufrimiento claro. Será libre. Hombre, el trabajo será libre. Es lo que decían. Los que duermen están robando a Dios. ¿Están robando a quién? A Dios. A Dios. Sin ganar nada y perdiendo los beneficios que podrían haber obtenido en lugar de dormir. Claro, claro. Siendo una lacra social. Hombre. Improductivos, perezosos. Y cómo no, hoy no podría ser una excepción hablar algo sobre algún miembro del clero. Y vamos, aún estamos en hora infantil, pero vamos con algo un poco guarro. Y escabroso. Cachan, dicen aquí, sorprenden a un sacerdote masturbándose en plena misa, ni más ni menos. Un sacerdote aprovechó su larga sotana, tomó su miembro viril y comenzó a masturbarse. Sin embargo, su lujuriosa actitud no pasó desapercibida por sus fieles, quienes cantaban mientras él llegaba al éxtasis. O sea, que le ponía, al colega. Le ponía. Sí. Y aprovechando, ¿no?, su gran sotana, pues metía... Supongo que tendría algún agujero secreto, ¿sabes?, de los que se tienen para conectar directamente con sus partes. O tenía ahí el copón bendito. El copón bendito. México. A continuación le presentamos el bochornoso momento en que un sacerdote católico se masturba frente a su congregación. Fue durante una misa de la iglesia de San Miguel Arcángel que el padrecito cachondo decidió que era el mejor momento para darse placer. Sin más, el sacerdote aprovechó su larga sotana para sacar su sagrado miembro viril y agitarlo hasta llegar al éxtasis. Al parecer el candente momento no pasó desapercibido por los fieles, quienes incluso se rieron al ver la lujuriosa actitud de su líder espiritual. Aunque la masturbación no es un pecado, dicen que aquí no es un pecado, siempre dentro de la Iglesia Católica se ha considerado como un pecado. Eso es un desorden, sí. Un desorden. Y que se cae el pelo y te queda ciego. Claro. La lujuria que la impulsa, sí. Y a la larga te conduce a la muerte. Y a otras cosas peores. También. Es lo mismo, por ejemplo, con las drogas. Que fumarse un porro no es lo mismo que chutarse, pero lo que pasa es que se empieza por ahí. Claro. Pues empieza uno masturbándose y luego se acaba como el virador de la Isampla. Claro. Por ejemplo. Y la droga es lo mismo. O sea, te fumas sí. Un porro y luego te acabas inyectando porros por la vena. Sí. Y aquí Asevera finaliza diciendo: esperemos que Dios lo perdone, o no. Amén. Y ahora vamos con la sección Guiri y vamos a poner a un grupo sesentero del otro lado del charco, de la parte de California. Estamos hablando de los Sonics. Tierra de degenerados, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, de acuerdo con el espíritu de este programa. Y pondremos la canción The Beach. She's an evil chick. Say she's the witch. She got a long black hair and a big black car. I know what you're thinking, but you won't get far. She's gonna make you ill, 'cause she's the witch. Where she wants. Sleep untied. If you Un hombre de 41 años ha sido hallado en estado crítico en los alrededores de un colegio, gritando y sangrando después de haber consumido setas alucinógenas y arrancarse los genitales. ¡Joder! ¡Qué fuerte! Ya sabes, criaturas, lo que pasa cuando uno se droga. Cuando uno se inyecta porros por la vena y... Se inyecta San Pedro de ese por la vena, lo primero que hace puede arrancarse los genitales. ¿Qué va a hacer, claro, si no? Claro, abocaos. Sí. Abocados, satánicos. Es lo que tiene. Y parece una noticia falsa creada por la ¿cómo se dice? La FAD. Es la Federación Antidrogas. Bueno, no sé. La FAES. La FAES. Bueno, la FAES es la que es la, de la Fundación de Lanzar. Exacto. Sí, no, la FAD. Bueno, la cualquier FAD. Grupo de este puritano típico yankee que dice estas cosas. Sí. Al parecer lo encontró la policía gracias a que el hombre rompió las ventanas del colegio y se disparó a la alarma del centro. Los oficiales de Michigan, Estados Unidos, trataron de tranquilizarlo antes de llevarlo al hospital junto con sus genitales desmembrados. ¡Hostia! ¡Qué fuerte! ¡Qué gore, eh! ¡Qué gore, sí! Según informa un periódico, el sargento de la policía explicó que el hombre gritaba cosas incoherentes y nada de lo que decía tenía sentido. Igual que este programa. Sí. Entonces, era de los nuestros. No, era más gilipollas todavía, si cabe. Además, su aspecto estaba muy deteriorado y estaba muy débil, con lo que podría haber muerto. El hombre sigue ingresado y aún están analizando su sangre para detectar si, además de las setas alucinógenas, había ingerido algo más cuya mezcla le produjo ese efecto. Y hay que decir que hay unas imágenes dentro de esta noticia que, evidentemente, no podréis apreciar, que salen las imágenes de unas setas. Son imágenes subliminales que está diciendo que el consumo de las setas estas te producen que te arranque los genitales. Pues la verdad es que sí. Tienen muy buena pinta. Están diciendo cómeme. Sí. Y están diciendo y luego cómeme y que luego yo me comeré los genitales. Son las setas come genitales. Eso es un... Caníbales. Eso es un consejo de la FAD. Y algunas llevan hasta sierra. Hasta algunas tienen una sierra y todo. Sí, la tienen por ahí escondida. Pues ahora vamos a viajar a Colombia musicalmente, de un viaje de estos de la mula, ¿no? Ah, sí. Vamos a poner un tema de los Cojón Prieto y los Guajalotes titulado La Mula de Perico. Está vacía. pobrecita mula, ahora le toca cargar la condena que le echaron, que el señor tenga piedad. De pena muero en el penal, ya que a mi gente quiero saludar. Algún día a Colombia yo volveré, pa' traerle perico al rey. Vamos con algunas costumbres de estas bastante desagradables y poco recomendables para realizar en casa o los exteriores. Pues lamerse la córnea, la última y arriesgada moda en Japón. Anda, que tienen cada cosa aquí allí en Japón. Se aburren, debe ser. Se aburren. Bueno, sí. Tampoco se van a aburrir mucho porque están siempre produciendo, pero los pocos ratos que tienen de ocio, pues los aprovechan de esta manera. Sí. O sea que, en resumen de cuentas, no pueden tener esta gente ocio. No, porque si no, mira entonces, cómo te, entonces mira lo que hacen cuando tienen opción. Después de tan poca, supongo que se habrá ofendido el colectivo nipón. Que nos pueda estar escuchando. Sí. Después de tan poca y los ice bowling, o sea, los chupitos de alcohol por los ojos, otra de estas modas muy divertidas, llega el turno de los, como por aquí, ocultos lintus. Le dicen, esta moda consiste en lamer el globo ocular de tu pareja para obtener placer erótico. Ah, ¿eso te da placer erótico? Según los que lo practican, sí. Ja. Si eres nipón, sí. Sí, ¿no? Al parecer, los que lo han probado aseguran que se proporciona una sensación tan agradable como darse un beso de tornillo. Más allá de la extraña moda, los médicos y oftalmólogos nipones están alarmados por el elevado número de casos de jóvenes que están llegando a sus consultas con infecciones oculares propias de otras zonas del cuerpo, heridas en la córnea y todo tipo de irritaciones en los ojos. Anda, ¿qué? Claro, no es demasiado recomendable para la salud ocular. Las cifras son sorprendentes, ya que uno de cada tres estudiantes japoneses reconocen haber practicado el oculolintus en alguna ocasión. Uno de cada tres, eso sí, es muy, es una cifra importante. Un tercio, un 33,3% periódico. No está mal, ¿no? Alarma a los centros educativos. Los profesores fueron los primeros en dar la voz de alarma al ver que en pocas semanas muchos alumnos se presentaban en los centros educativos con parches en los ojos o con gafas de sol. Y precisamente no era porque le habían tirado los ojos una pelota de goma o porque tenían resaca. La moda se extendió como la pólvora por todo el país y ahora amenaza con contagiarse al resto del planeta. Todo lo bueno siempre se contagia. Claro. ¡Uy, lo que ha dicho! ¡Uy! Mensaje subliminar, está diciendo. ¿A usted quién le paga? Pero es que ya se sabe, ya desde que nos hemos enterado de que el aborto también es ETA, pues todo es ETA. Claro. Hasta en Japón. Hasta en Japón. Japón es ETA. Japón es ETA también. La córnea es etarra. Claro. Está claro. Lo que comenzó con una práctica atribuida a una tribu urbana denominada Emus podría acarrear graves consecuencias para la vista, llegando a provocar ceguera, según ha declarado la Asociación de Oftalmología Japonesa, que al mismo tiempo no debe estar insatisfecha porque de esta manera pues está contribuyendo a enriquecer su negocio. Cuanto más les más practiquen esta moda, pues los oftalmólogos pues recibirán más royalties. Claro. A forrarse. Yo sí. Creo que esa moda la han iniciado ellos, ¿eh? Claro. Y es que en este juego erótico, si se le puede denominar, de esta forma. Para idiotas. Suele haber una transmisión de bacterias y de materiales abrasivos que se encuentran en la saliva y que causan lesiones graves en los globos oculares. Para que veáis, criaturas, que la estupidez humana está extendida en todo el globo terráqueo. Y diría aún más, incluso se extiende por el universo entero. Pues vaya. ¡Yala! ¡Asesor! ¡Disparo, asesor! Blanco, le has dado en todo el ojo. ¡Hala! ¡Otro negocio! En realidad yo también estoy compensado, o sea, estoy conectado también con los oculistas, ¿eh? Claro. También me pagan mi parte de royalty. Y los gosus de cuadra también, sí, están compinchados. Formamos parte del mismo negocio. Es que los oculistas en el fondo son el gobierno en la sombra de este, sí. Planeta. Ha estado demostrado aquí y ahora. Sí. A las pruebas me remito, como diría el otro. Gosus, japoneses, todo cuadra. Todo está ligado. Cuadra en esta estructura circular. Ahí está. Eso quería decir. Y después de estas necias reflexiones, vamos a poner un tema de la pandilla basura. Y el tema en cuestión es Dios salve al alcalde. Cada vez aprieta más. El viernes cuando cobre me voy a escapar. No lo sabe mi mujer, no se tiene que enterar. Soy un treintañero, botero y parrapero. Y soy un parrapero, puntual, yo señor. Y tengo una pequeña empresa que no pienso declarar. Que haciendo somos todos, pero a mí es que me da igual. Me busca la vida, corre de lado a lado, pero no te engaño a nadie, soy el mismo atado. Soy un treintañero, botero y patapero. Y soy un paratón, un ruán y un señor. Con dinero no me pienso morir. Quiero gastarlo todo en vicio. Cada vez aprietan más. El viernes cuando cobre me voy a escapar. No lo sabe mi mujer, no se tiene que enterar. Soy un treintañero, portero y parrapero. Y soy un cuarentón, un cuar y un señor. Y soy un treintañero, portero y parrapero. Y soy un cuarentón, un cuar y un señor. Pues queridas criaturas, afortunadamente este desmán y continuo derroche de gilipolleces y de tonterías va a dar lugar a su fin. Sí, ya ahora, ¿eh? Porque es que el que nos esté oyendo ya debe tener el encefalograma plano. Evidentemente lo debe tener de siempre. Ya lo debe tener de siempre. Si no, no estaría escuchando este tipo de cosas, sí, desperdiciando el tiempo en esto. No, pero tú imagínate que está perdiendo el tiempo con nuestro programa, pues ¿cómo debe tener el encefalograma ya? Pues inexistente simplemente. Inexistente ya directamente. Carece de ello. como carecemos de sentido común y como carecemos de cualquier tipo de lógica, pues nos vamos a despedir. Hoy hemos estado yo y tú. ¿Y un invitado? Sí, un invitado trasandino. Que ahora ya no está. Ha huido. Ha huido. Ha sido más coherente. El pobre ya se ha escapado ya directamente. Y este paso por hoy, esta visita, la carrera seguramente se lastrará todo el resto de sus días. Habrá un antes y un después de esto. Sí. Mira, ahora vuelvo a aparecer. No vuelvas. Ahora que hemos echado ya. Ahora que te habíamos echado. Y encima vuelve ahora. No, es que es un poco... Me tiran la cadena. ¿Ves? Ya está dando síntomas. Yo creo que ya... Síndrome de meterse aquí. Ya vamos, es que... Sí, vámonos a pirarnos ya, porque ya. No vamos a soltar más gilipolleces. Lo dejaremos con más temas varios de una recopilación de autoproducciones monstruales. Pues eso. O monstruosas, como lo podráis calificar. ¡Hala! ¡Salud! Thank you.